aburrido de vivir en el mismo planeta? Si tu respuesta es sí, Felipe Abello, Pedro Ruminot y Jueves te transportan a un nuevo planeta donde todo está permitido. Sean todos bienvenidos a Tierra 2. Con ustedes, Felipe Abello, Pedro Ruminot y Jueves. Gracias, sube la radio, sube la .com, no, .co, por permitir que los más grandes tengan tribuna, la tribuna que se merecen. Pedro Ruminot, Felipe Abello, Piedra y Pez, los creadores del género, regresaron. Wisin y Yandel. Ya estamos cuando son las 21 y pico, no sé. Esperando que llegue Pensamiento Piedra, que está atascado en un taco. Soy Felipe Abello para cerrar el dial, cerrar, ponerle candado y tragarse la llave en subela.cl. A mi amigo, mascota, amante, querido compañero, Twisties. Buenas noches, amigo. Buenas noches a todos los que están escuchando y a la sintonía que nos hace posible estar acá. 30.000 descargas diarias. Muérete de envidia, Fau. Muérete de envidia. ¿A quién podríamos decir? ¡Rodrigo Gendelman! Rodrigo Gendelman no será recordado. ¡El Pesci! 15 años dando lo mejor de sí. ¡Soy el Pez! ¡Ya viene Piedra! ¡Me acompaña Twisty! Estas son las noticias que comenzamos a analizar hoy. Vamos con los titulares, Jueves. Los titulares del día. Las ofensas del INE están causando cada vez más estragos. La falta del IPC, el desconocimiento de la gente de las reales cifras del IPC. Las cifras. Las reales cifras. Y más encima que no hayan mentido. Más encima. ¿Quién redactó tus noticias? Nos mintieron con el tema del censo y ahora ya está saliendo chiste de eso y ya es una vergüenza ya. Esos son los titulares que profundizaremos durante nuestro programa mientras llega nuestro amigo Piedra. Súmense, amigos, a nuestro programa. Somos comunidad, vaqueros, vaqueras. Estuvimos primero en la internet, en una página, en una oscura página de Andrés Valdivia, que se llamaba Podcaster. Ahí están nuestros primeros trabajos. Luego seguimos de manera independiente y hoy, gracias a www.subela.cl, estamos ya solidificados y consolidados en una radio. Estamos contentos, estamos felices. Si te sientes especial, es porque eres especial. Y si eres especial, eres un vaquero y eres parte de la tripulación. Subite a la nave junto a nosotros. Tenemos varios amigos que nos escriben por internet, Paul Wade, y está Ruminot al teléfono. ¿Podría seguir tu Jueves mientras yo le contesto a Pedro? Bueno, lo mejor de toda esta comunidad que se ha abierto ahora con Tierra 2 es que la gente nos escribe, nos demuestra su cariño y con eso estamos muy contentos. Por eso, que nos llamen hoy día al 2732-2267. Esperamos su llamado para poder compartir con ustedes, interactuar y saber sus historias. Si te sientes especial, es porque eres especial. ¡Bienvenido a la nave! ¡Súbete a la nave! ¡A la Tierra 2! Junto a Pez, junto a Piedra, los mejores del género, siempre innovando, siempre proponiendo. El Pez le ganó a los copanos. Ya llegó la Piedra. Hola. Buenas noches, comandante, ¿cómo está? Bien, bien, llegué un poquito atrasado, calculé mal. Que está, terminé el montaje de Barrio Universitario. ¿De qué terminó el montaje? ¿Ah? ¿De qué terminó el montaje? De Barrio Universitario, la película que estamos haciendo, donde tú eres el narrador. Tú eres el protagonista de la película. Así es. Cuando el cine chileno vive su peor momento, sí, su peor momento, Pez y Piedra vienen a salvar el séptimo arte. Con Barrio Universitario, les cuento un poquitito de la película. Cuatro jóvenes intentan salvar el mundo. ¿Lo lograrán o no? Una comedia. Burda. No, no sé de qué estamos, se trata, pero... Estamos sedientos de buenas comedias en este país. Ayer vi la película Kramer y realmente me decepcionó. ¿Cuál viste? La película Kramer, después de mucho tiempo, yo sé que está pasada de moda, pero que es sediento de un buen pero mira, humor. Mira las... También vi Qué Pena Tu Día, Qué Pena Tu ¿Y te tu gustó boda. La película de Kramer? No, lo encontré horrible. ¿Por qué no? No, aburridísima. Bueno, compadrito, 2 millones de espectadores. Bueno. Sí, no sé. ¿Qué por... te creías, Canio Cavallo, René Naranjo? Llegó René Naranjo a opinar de cine. Mi humilde opinión. ¿Y con las mismas costumbres del amigo Naranjo? Dejémoslo ahí. Bueno, Felipe, la historia no se trata de cuatro jóvenes que intentan salvar al mundo, sino que quieren construir un robot y llegar a Silicon Valley. ¡No me importa! Pero harto, bastante que te importó cobrar el cheque vos, compadrito. ¿Ah? Voy a agradecer a Fábula, a los hermanos Larraín, que me pagaron la suma de 1 millón de pesos por ir a actuar. A Nicolás Larraín y a Fernando Larraín. No, los hermanos Larraín, que son los hijos del senador Larraín y de la ministra Mate. Ellos son ex-ministro. Que juegan a hacer cine. 1 millón de pesos. ¡Me los cagué! ¡Actué pésimo! ¡Chao! Se acabó su vuela.cl por hoy. Oye, cuando partió Tierra, ¿cómo partiendo? Partió? Yo un saludo a todos los tripulantes, a todas las personas que nos están escuchando. Llegué un poquito tarde. Saludos también a Anonymous. Hola, jueves. Hola. Hola, Felipe. ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo partieron el programa? Bueno, porque bien, primera vez que parte sin mí. Sintiéndonos especiales. Si eres especial, si te sientes especial, es porque eres especial y súmate a la radio con nosotros. Bueno, como todos se sienten especiales, a todas las personas que están enfermitas en este minuto, que tienen dolores, que tienen problemas de salud, tenemos una sección de salud donde vamos a tratar de resolver sus problemas y por sobre todo vamos a tratar de ayudarlos con las ondas magnéticas de la radio. ¿Qué onda? ¿Cómo? Donde la gente puede poner su mano en el parlante y podemos resolver sus problemas de salud. ¿Estáis sanando, Rubinola? No, jueves se está sanando. Entonces, una sección humorística. No, pensaba que el doctor Abello iba a sanar hoy día. No, pues si yo no sano. No me sano ni yo, papi. Así que se abre la línea del 2732-2267. Estamos esperando tu llamado. Si tienes alguna enfermedad grave y ojalá terminal, te vamos a ayudar acá en Tierra 2 para que después puedas contar y nos puedan beatificar. Y la mejor noticia del día: perdió el Real Madrid. ¿Cuánto perdió el Real Madrid? 2-0. No, el Real ganó, 2-0, pero no pudo clasificar. Eso. Oye, yo sé tampoco de fútbol. Oye, ya, el weón informado. Yo sé tampoco de fútbol. Yo no sé qué pasó. He estado trabajando todo el día. No sé qué pasó en el mundo. No ha pasado mucho. No ha pasado mucho. A ver, cuénteme un poquito de la información. ¿Qué ha pasado el día de hoy? En el plano internacional. ¡Los Matías del Río tiene planeado viajar al extranjero ya, junto ya a su familia. Matías del Río. Ya, baja, su cuenta corriente aumenta y aumenta. Iván ¿qué pasa con sus compañeros de la y aumenta? ¿Qué pasa con sus compañeros de la radio que están en huelga? Matías del Río, ¿hasta dónde llega lo social? Pero parece que hasta que le tocan su bolsillo. Bajemos algo acá. ¿Por qué estás enojado con Matías del Río? ¿Tú sabes que los trabajadores, colegas de Radio ADN, están en una huelga? Sí, de todas las radios, de todos los consorcios. Cuando estamos partiendo. El consorcio que nunca nos ha aceptado. Y cuando mañana estamos los trabajadores... cumpliendo el consorcio que me tenía como panelista y no me pagaba. ¿Estás de panelista, papi? Sí. Entonces, por eso que me molesta la actitud de ciertos comunicadores, señor del Río, se lo digo y se lo repito, soy Matías del Río y no me importan los trabajadores. Ya, pero cambiamos Matías del Río, ya está todos los programas atacándolo, no puede ser. Me encuentro que es mucho. Está la línea abierta, estamos acá en ADN Noticias. Puedes llamar al 2732-2267 y contarnos lo que está sucediendo cerca de tu barrio. Son los Casa Noticias y estamos acá en ADN Noticias. Aló, tenemos un llamado. ¿Cuál es tu noticia? Aló, ¿cuál es tu noticia? Cuéntanos ahora, los Casa Noticias. ¿Cómo? ¿Cuál es tu noticia? Eres un Casa Noticias. No, estamos en noticia. ADN Noticias. Cuéntalo, no tiene noticias. No tiene noticias. ¡Adiós, Tomás! ¡Vamos con los Casas Noticias! Ah, ¿tenemos otra llamada en línea? ¿Otra llamada? No hay llamada. Llamen al 2732. No hay noticias. Yo prometí que hoy venía Fabricio Copano y Eduardo Bertrán, pero el señor Bertrán arrugoso. no quiso venir, se le hizo papá. Tuvo miedo de venir porque tiene miedo de enfrentarse a Tierrado, porque dice que Supercarretera es lo opuesto a Tierrado. Y es verdad. Pero dice que el jueves puede venir. Ahí lo estaremos esperando al amigo Eduardo. El amigo Copano viene en camino. Y aparte que Eduardo es hijo de un grande con el que yo trabajé por muchos años, que es Gonzalo Bertrán. ¿No trabajaste con Gonzalo Bertrán? ¿No? ¿Y quién era entonces? ¿En qué programa? Pero es que con una persona que suplantó a Gonzalo Bertrán por 20 años, Pedro. ¿Aló? ¿Aló? Hola, comandante, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es la noticia que nos tienes? Ya sabes que el día de hoy se descubrió que las becas que están dando el gobierno se están entregando a gente que tiene plata. Entonces, había gente que tenía mucha plata y que estudia gratis. ¿Dónde se descubrió eso? Hoy día se descubrió. ¿Quién lo descubrió? Lo descubrió la gente del Ministerio de Educación. ¿Del Ministerio de qué? De Educación. De Educación. Ya, ¿y qué opinas tú sobre eso? Mal, hay harta gente que no tiene para comer, que no tiene para estudiar, y hay gente que tiene mucha plata que está estudiando gratis. O sea, una mala gestión de este actorcillo de cuarta categoría, que es Luciano Lucro Coque. Así le llamo yo. Pero él no es ministro de Educación. No, pues. La ministra Smith. Ah, ¿y Luciano Lucro Coque qué hace? Ministro de Cultura. El hueón que actúa en adrenalina. Saludos, Mariana. Saludos, Mauricio. Chao, compadre. Bien, gracias. Chao. Casa Noticias. Lo que demuestra que en este país cualquiera puede hacer cualquier cosa. El hueón que actúa en adrenalina. Axel. Que enamora a domicilio y repartía pizzas. Ahora es ministro de Cultura. Sin embargo, por lo tanto, Nachito Godoy va a ser ministro del Interior. Y cualquiera puede hacer cualquier cosa, compadre. No me gusta tu discurso. Cumplan Romino. Su sueño. No me gusta tu discurso. Es súper positivo. Cumplan su sueño. Nachito Godoy, ¿querés ser canciller? ¡Celo, loco! ¿Sabes qué? Luciano Cruzcoque, compadre, lo ha hecho mejor que muchos otros ministros de Cultura. Entre ellos. Este es el himno del Ministerio de Cultura. Entre ellos, Patillas. Entre ellas, Patillas. Sí, Patillas. Patillas. Fuiste ministra de Cultura, dejaste el ministerio en la quiebra. A ti te hablo, Patillas. ¿Me recuerdas el nombre de Patillas? Paulino Urrutia. Paulino Urrutia. De Cultura. Patillas. ¡Patillas! Lo has hecho peor que Luciano Cruzcoque. Ministerio de Cultura. Luciano Cruzcoque. Has tenido a los actores en tu contra, sin embargo te lo has ganado con una buena gestión, Luciano Cruzcoque. Luciano Cruzcoque. Te lo has ganado, Luciano Cruzcoque, de la mano de una buena gestión. Nadie te va a poder decir nada. No se ha ganado. Nadie te va a poder decir nada. Una buena gestión. Se ganó el respeto. Oye, compadre. Es un huevón. La buena cultura que trae en el GAM también es buena. ¿Qué es esa huevada? El GAM va y Puma. ¿Qué es eso del GAM? ¿Qué? Están privatizando la cultura, loco. ¿Y por qué hablas así, loco, como argentino? Falta de cultura, pues. Me tuve que ir a Argentina para saber un poco más. ¿Qué era más a los chilenos, amigo Romino? Para llenarme mal de cultura me tuve que ir a Argentina. Amigo Romino, ¿usted no quiere los chilenos? ¿Usted quiere más los de otro idioma? Soy más chileno que la cresta, weón. Mira mi piel, mira mis ojos. Soy más chileno de esta mesa. Más que Anabalón. Y pucha que chileno Anabalón. Míralo. Anabalón en este momento debería estar en la nona, en Bellavista. Curándose. Eso es como buen chileno. ¿Eso es ser chileno? Eso es ser muy chileno. Vamos con el himno oficial del Ministerio de Cultura. No me gusta. De ahora en adelante. No, sí. Vamos a dejar lo que suene. O sea, la gente no puede cambiar. Luciano Cruzcoque hizo su punto de lógica, hizo una teleserie ministro y después, de cultura, y después no puede hacer otra cultura. Cosa. Dice que no puede hacer otra cosa después. No, yo. A ver. Ha hecho una gestión la raja, Felipe, perdón. Yo dije, persigan sus sueños. Nachito Godoy quiere ser canciller. Te estáis burlando, weón. No me estoy burlando, weón. ¿Querés que vuelva la vieja culiada? Alfredo Castro, el frula. Ya va a volver la vieja culiada, weón. Con todos los apetitados, weón, señor Piedra Gallo. No quiero que vuelva. Ya viene. No quiero que vuelva. Ya vuelve. Felipe. Vuelva, senador Navarro, vuelva. No quiero que vuelva. Vuelvan. Vuelve, Vieragallo. Y todos los apitutados, regresen. No quiero que vuelva. Volvió la pega. Hay pega de nuevo. Carlos Figueroa, votante con la licencia de conducir. Guido Guirardi, consígueme una pega. Vuelvan. Pepe out. A ver, yo soy un anarquista, compadre. Yo estoy en contra de todos los hueones. Así que no me meta a mí con los líos de la Concertación y la Alianza, weón. Lo único que te digo, Pepe out, consígueme una pequita en el Ministerio de Cultura. Como me quisieron bajar de la candidatura a Maipú ofreciéndome 200 millones de pesos. Llorado que el señor Girardi. Vamos con Adrenalina. ¿En serio? Baila, baila sin pensar. Baila, baila sin parar. Ya, vamos con un llamado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás? Bien, comandante, ¿usted? Bien, ¿cuál es tu nombre y de dónde nos estás llamando? Comandante, por favor. Puta, una muestra de respeto. No, pero no, respeto, somos todos iguales, nada, comandante. David, ¿no trajiste la guitarra? Sí, aquí. Ya, toma la guitarra. Amigo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos estás llamando? Diego Ramírez de Win. Diego Ramírez de Win. ¿Cuál es la canción que le quieres pedir a David, el hombre de las mil canciones? Estamos en Tierra 2 Interactivo, en Tierra 2 a full, a mil, a 100 por hora. A 100 por hora. Un estreno de jueves. Un estreno de jueves. Jueves. Sí. Tome la guitarra y vamos a escuchar a Jueves, el hombre de las mil canciones, aquí en Tierra 2 a full. A 100 por hora. ¿Qué es lo que hacen, Win? ¿Qué es lo que hacen, Win? ¿Qué es lo que hacen, Win? ¿Qué es lo que hacen, Win? Arreando vacas. Puro campo, acá. No, ya no te creo. Puede ser. Campesino, mi amigo. Ya, pero. ¿Del campo chileno? ¿A quién le arrendáis las vacas? Estás inventando, ¿viste? ¿A quién le arrendáis las vacas? Pensé que es puro campo, boludo. Ya, pero no se arriendan las vacas. No es como que yo digo, hoy voy a ir a arrendar una vaca 2 meses. Pásame una vaca, necesito una vaca 2 meses. Tengo una vaca aquí en mi casa. ¿Tienes una vaca? Sí. Ya, pero vendes leche, haces queso. Mi abuela hace leche. Ya, entonces no arriendas la vaca, bro. Dijiste, arriendo vacas. Y ahora tienes una vaca. Y ahora tu abuela más encima. ¿Viste que te pillamos? ¿Qué es lo que haces, amigo? ¿Aló? ¿Qué es lo que haces en la vida? ¿Estudias? Di la verdad. No, estoy estudiando en preuniversitario. Ah, ahí sí, ¿viste? Ahí sí, con la verdad por delante. Nada que andaba vaca, ¿viste? Cambia la cosa, cambia la cosa. Cambia la cosa, cuando llame, buenas noches, ¿cómo están? Cambia la cosa, hay que ser caballerito. No, saludé a todos, lo estuve esperando harto rato, así que un gusto estar hablando con ustedes. Ya, un consejo de la PSU para todos los muchachos que están ahí preparando la PSU. Amigo, ¿qué aprendieron en el preuniversitario? Bueno, bastantes cosas, se parte del principio, así que ahí se va puliendo. ¿Estás con una gallina al lado? ¿Ah? ¿Estás con una gallina? Escucho una gallina al lado. Debe ser, pues aquí es puro campo. No, pero aguanto bien, aquí hay muchos fanáticos de Tierra 2, estoy más con... En Buin hay muchos fanáticos de Tierra 2, ¿cómo sabes? ¿Eso se juntan? Sí, no, sí nos juntamos. Comenta. Aún no somos del grupo oficial de los vaqueros, pero estamos formando vaqueritos aquí en Buin. Están formando vaqueritos. Los vaqueritos de Buin. Sí, como vaqueros, sí. Kids. Y vamos, claro, con una canción chico, dedicada, claro, al campo chileno, al amigo de Win. Ya, y a todos los vamos, jueves, de, con una de tus canciones. Vamos, Chinoy. Pancho Folk, San Bernardo. Grande jueves. Grande amigo Pancho Folk. Providencia. Chinoy, San Antonio. Casquivano, San Antonio. Nino García, ¡el cielo! Manuel García, Arica. Trapeo con mi dignidad. Trovadores y sus orígenes. Lo falso que es. ¡Tus pupilas! ¡La sede! ¡Amarte una vez! Pero esa canción la cantaste ayer, no es un estreno, weón. No es un estreno, la cantaste ayer. Tus pupilas se dilatan. Entra a tu cuarto como un cruel bandido. Beto Cuevas, Vitagura. Tomando posesión de lo que es mío. Alex Zampante. Y poco a Villache. Poco me... Jefe San Miguel. Porque es tu casa. A todos los trovadores. Dime algo tan bello como hacer música. La música siempre va a perdurar, chiquillos. Siempre va a perdurar, cabros. Mantengan haciendo música. Haciendo música. Jefe, San Miguel. Chinoy, El Macha, Pancho Folk, San Beca, San Antonio. Quinta región. Melo, Santo Dumont de Concepción. Tu falso Alex Zampante, VIH, tus pupilas. Father Mocker, San Carlos, me gusta esa banda. tus pupilas. Yo al principio partí el programa diciéndole que si te sientes especial es porque eres especial. Y es porque yo me siento especial, Pedro. ¿En serio? Me siento especial. ¿Por qué te sientes especial? Ayer me miré al espejo en un momento. ¿Ya? Y me encontré tan parecido a Robbie Williams. ¿Qué mierda está ahí? Es la tos, es la tos. Me viene una tos compulsiva. ¿Por qué te encuentras parecido a Robbie Williams? Gran actor, por lo demás. Que hizo El Hombre Bicentenario. No a Robin Williams. Ah, pensé, a Robin Williams. Pensé que al actor. A Patch Adams. No. Igual a Patch Adams. No. Papá por siempre. Patch Adams. Estás hecho mierda, Patch Adams. No. El... Papá por siempre. Sácate la máscara. No, escucha. Mrs. Doubtfire. No. Fire. A Robin Williams. Sácate la máscara. No, a ver. No, Pedro. Sácate no. la máscara. A Robbie Williams, al cantante británico. ¡El actor de Hollywood! No, el cantante británico. El de Take That, Gary Barlow. El amigo de Gary Barlow. El amigo de Gary Barlow. El enemigo de Gary Barlow. Mira, nacimos el mismo día, el mismo año. Los dos ¿Y qué somos, pasó? Los dos somos irreverentes. ¿Y qué pasó entre medio? Los dos somos tatuados. Los dos hacemos ejercicio. Y los dos son portadores del virus... No. De la alegría. Ya, pesado. El virus más contagioso. El virus de la alegría. Pachamps. No. Robbie Williams. Ya. Grande Pachamps. No, por Robbie Williams. Pachamps, take that. Me parece más ¡otra canción, no esa! Estoy hace rato preparando un momento. Pon la canción de Pachamps. Estoy hace rato preparando un momento. Y Ana Malone no es capaz de poner la última de Robbie Williams. Una por balada. Por esa. Lléname la vida. No, dame no. tranquilidad. La radio está formada por momentos. Si aquí en Sube la Radio no saben lo que es un momento, si no tienen el personal calificado, dejen de llamarse Sube la Radio. Pónganse entonces arruinamomentos.cl. Me acaban de arruinar un momento. Retomo, Pedro, mirándome al espejo. Disculpen mi resfrío, lo oyente, no me logro recuperar. Sigue con el momento. Mirándome al espejo, me di cuenta, Pedro, que soy muy parecido a Robbie Williams. No el actor, no el de Papá por Siempre, el músico. Grande Papá por Siempre. Nací el mismo día que Robbie Williams. Soy tatuado como Robbie Williams. Me siento muy conectado con Robbie Williams y con todos los que somos irreverentes, todos los amigos irreverentes que nos están escuchando. Yo sé que hay mucho en sintonía en este momento. Hay olor a irreverencia. Hay olor a irreverencia este día, Mar. Los que no nos dejamos tomar, los que sentimos que debemos guiarnos simplemente por lo que sentimos de adentro. Para todos los que se sienten así y me están escuchando esta canción. Y dice: When you get to me, and you know el Hombre Bicentenario. Porque el Hombre Bicentenario va caminando por una calle, suena esta canción. And you know the way you wanna play. You doesn't know you've been inside. Con Rasilva es conocido aquí en la radio, es Rasilva. Rasilva, sé que el gran personaje de la semana en Tierra 2 sí. Es un joven dedicado al diseño, a las tendencias. Arroba Rasilva. Y bueno, en internet en no le escriban tonteras, por favor, en serio. Ya, ve que al decir eso invitas a que le escriban. No estoy invitando, de verdad, no lo hagas porque tontera. Es una persona simpática, nos saluda, hola. Con cara de asco quizá, pero es simpático, nos saluda. Y bueno, yo he estado toda la semana pensando en Rasilva. Con desprecio nos saluda. Yo he estado pensando en Rasilva. Y nos mira la ropa y dice, no están en la onda. Pero bueno, ¿Pero quién es Racilo para los que no lo conocen? Un hombre muy estiloso, cazador de tendencias. Un blogger, un hacker hunter. ¿Cazador de tendencia? Oh, no, ¿cómo se dice? Hacker hunter. Lanzaron los misiles en la moneda, Felipe. Eso es Rob Silva para mí. Alguien que destruye la democracia. Oye, no tenemos ni un tema. Abramos las líneas 2732-2267. Oye, renunció Lorenz Gold. Pero eso lo teníamos que hablar. ¿Qué ayer? ¿Qué weón más penca Lorenz Gold? No. Realmente. Weón, un weón de Maipú que tenía una ferretería que sale y tiene platita en Islas Vírgenes. Y ya. Que se las tira todas. Maestro, no. Maestro. Y en internet son terribles en Twitter. Hoy las cosas que dicen. De que Andrea Molina es su pareja. Sí, que Andrea pareja. Molina. No, no, no. Eso sería, dice sería. Twitter, eso dice no, la gente. Realmente. Sería, pero no, no. Puta que me cae mal la gente de Twitter, weón. No lo soporto. Habla a la gente no de Twitter. No lo soporto. Habla a la gente de Twitter. La manera en que juzgan, la manera en que se opinan, la manera en que se conversan, la manera en se conversan. En se conversan entre ellos. La manera en ¿sí o no? Sí. Sí, está bien. No, si, a mí está con el lenguaje no me va a pillar, amigo Pedro. No me va a pillar. ¿Cómo se no puedo pillar a Robin Williams. ¿Cómo se van a Glorian? Y te hablo a ti, Pablo Matamoros. No le escriban nada malo a arroba Pablo Matamoros. No, no hagan eso. No le escriban nada malo. Por eso, no le escriban Pablo nada malo. A pesar de que sea una persona que apoya a este gobierno de forma bueno, estamos en democracia, que uno puede apoyar a quien quiera. De forma, a veces, incluso indecente. Pero no le escriban nada en contra a Pablo arroba Matamoros. No hagan esa wea. ¿Pero por qué le apoya al gobierno de manera indecente? Tenemos un llamado y creo que es Pablo Matamoros. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Sí. ¿Aló? ¿Cuál es tu nombre? Gabriel Saldón. ¿Por qué nos estás llamando, Gabriel? ¿Cuál es tu rollo? ¿Cuál es tu tema? ¿Qué te está pasando, weón? Quiero saludar al comandante y al PJC. PJC. Salúdalo. Aquí está PJC, PJC, PJC, PJC, PJC. Amigo. Hola, hola. ¿De dónde nos está llamando? Estamos llamando de aquí de Coquimbo, de la trinchera. ¿De la trinchera coquimbana? Exactamente, señor. ¿Qué se hace por el norte? Aquí estamos teniendo que hacer, ir a la plaza, tomar algo. ¿Qué se toma hoy día? ¿Qué se toma en Coquimbo esta noche? Un vinito. ¿Está llamando de Coquimbo? Soy de Coquimbo. Cuarta región. Me encanta Coquimbo. Y La Serena, la cuarta región. Y bueno, como el amigo se está tomando algo, y hoy es martes en la noche y mañana es feriado, la gente está saliendo a la fiesta. Así que de ahora en adelante, hoy es Tierra 2, ¡fiesta! Comenzó la previa del carrete. Adiós, amigo, que lo pasen muy bien en Coquimbo. Que lo pasen muy bien en Coquimbo. Adiós. Grande. Comienza la previa acá en Tierra 2. Te vamos a acompañar antes que salgas al carrete y que nos empieces a llamar desde ahora al 2732-2267 y nos cuentes a dónde vas a carretear, qué vas a hacer con los amigos, porque empieza Tierra 2, la previa. Y yo aquí comienzo a hacerme mi cañule. Un mojadito con dos roncolas y salgo de party. Súbila, queda próxima al barrio Bellavista, donde los gordos metaleros se juntan a beber. Se abre la línea 2732-2267. Cuentan, ¿dónde estás carreteando? Aló, ¿dónde estás carreteando? ¿Qué vas a hacer hoy en la noche? ¿Que no estás carreteando? Te vas. Aló. Aló, hola. Aló, amigo, ¿dónde nos estás llamando? Más rápido, vamos. Estoy aquí en una micro. ¿Está en la micro? ¿Está carreteando en la micro, me imagino? No, ¿está en el party bus? No, vengo llegando del trabajo. ¿Qué vas a hacer hoy en la noche, amigo? Nada, voy a grabar. Ya, chao. Ana Balón, chao. No va a hacer nada, no nos interesa, no hay carrete. ¡Tampoco prendido! ¡Tampoco prendido en subelaprende.cl! ¡Arriba la música! ¡Para prender la nave! ¡Vamos a ir con un tema bailable! ¡Vamos, Ana Balón! ¡Baila, jueves! ¡A la cámara, a la cámara! ¡Prende a la gente, David, en la cámara para que prenda la fiesta! ¡A bailar a la cámara, David! ¡Vamos! llegamos a las 30.000 visitas. Jueves se quita la ropa por completo. Y empiecen los llamados. Tenemos un llamado, ¿aló? Bueno, que no llame ningún weón que esté pensando que esta weá es como parodia, concha tu madre. Nada de chiste, nada de parodia. Weón, puta que no me gusta la weá de la parodia, Juliano, no me gusta la weá de la parodia. ¿Qué te estáis tomando, perro? Parodia, ¿qué te estáis tomando en la casa, perro, con los amigos? Esta es Tierra 2 la previa. ¿Aló? Nadie está llamando porque seguramente están pichula tomando afuera, pichula afuera, junto al 7 vecino. Le quería contar que nosotros tenemos un director acá en la radio. No, ya. Bueno, nunca habíamos tenido director, nunca nadie nos controlaba, nunca nadie nos manejaba. ¿Y qué pareció de repente? Aparece un Juan y nos dijo: Juan, vénganse a subela.cl. Nosotros, ok, ¿cuánto hay? Llegan los auspicios y ahí vamos a tener plata. Yo, ya, bueno. Ya. Empezamos a venir, weón. Bueno. Y de repente yo estaba con Pedro, weón, estábamos en un café, weón, con este compadre. Un rico café. El director, y de repente yo con Pedro, weón, cacha la cara que tiene este weón. Mira la cabeza de la forma. No estaremos hablando, Pedro, no habremos hecho trato con un alienígena. Y de ahí en adelante nuestro director, nosotros comenzamos a decirle el 7 mesino. Sí. ¿Por qué? Porque baja. Pero en privado. Porque pareciera que. Baja la el teléfono. Porque pareciera que nació en una incubadora. Como buena persona que nace a los 7 meses, es una persona ordenada, metódica, exigente. Ya a él no le va a gustar que no, en su radio estemos diciendo a puto pelado con Racimba. Sí. Y diciéndole el 7 mesino. ¡7 mesino y Racimba! Si nos está escuchando Juan 7 meses, que no se enoje. Y si nos quiere despedir, bueno. Así es la cosa nomás. Esto es La Tierra 2. Tenemos un llamado. ¡Aló! ¡Estamos en La Tierra 2 de la previa! ¡Perro! ¿Quién está llamando? ¡Aló! Hola, hola. Habla Alejandro Guerra. ¡Alejandro Guerra! ¿Qué estáis haciendo, perro? ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis carreteando? ¿Qué se está tomando por allá? En mi casita, en un ratito más, voy a jugar póker. Eso voy a hacer hoy día. Es mi carrera. ¿Va a jugar póker con unas minitas? Un amigo. O sea, sí, amigo, sí, usted de los trigo, ¿ah? No, me vaya a poner risa mi amigo acá. No me vaya a poner risa. ¿Usted es del otro equipo, mi amigo? ¿Ah? No, buena. Porque si va a jugar póker con los hombres, usted es del otro equipo, güey. ¿O no? No, pero hay, ya, ¿por qué está llamando mi amigo? ¿De dónde está llamando? ¿De dónde está llamando? ¿Por qué está llamando, perro? ¿Diquille? ¿Diquille? ¡Ah! ¡Diquille glorioso! ¡Ah! ¡Diquille glorioso, sí! ¡Diquille glorioso, pues! ¿Estás llamando a Diquille? ¿Qué le dirías tú? No le diría nada de cáncer, que está con su familia. Pero Felipe, estamos en Tierra 2 la previa, tenés que subir el año. Pero si él, ¿por qué todo el mundo está obligado a, de alguna manera, entre comillas, divertirse? Porque hoy es martes de la noche y mañana... No, no hay parodia. ¡Pero no le pegues! Lo que pasa es que odio la parodia. Y si estoy hablando, piola, él pone música lenta al tiro. No a la parodia. Pero enséñale. No, parodia. Enséñale, no ya. Le pegues. Yo creo que si una persona... Como a todas las mascotas se les enseña. Ya, no, no es no mascota, se les pega. Una persona. Pero ¿por qué le vuelve a pegar? Ya, mira. No, pero no, ya. Lo que pasa es que yo creo que no es necesario, si tú querés relajarte después de un día de trabajo, no es necesario. Pero es que yo venía escuchando radio en el auto y están todos en la previa. Ya, pero no, por la radio. No hay que hacer eso. No, o sea, si tú quieres, sí, pero también puedes relajarte. ¿Qué harías tú martes en la noche? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Estar con mi familia. Ya me bajaste el ánimo. Estar con mi familia. Estar con mi familia, aparte tenemos... a un miembro enfermo de la familia. Ah, no sabía eso. Así que estamos, lo cuidamos. ¿Y crees que es una manera de hacer una previa? No, disculpa, que yo no sabía eso. ¿Se puede saber qué enfermedad tiene y qué miembro de tu familia es? De verdad, Felipe, yo no sabía. Yo estaba con todo el ánimo para hacer la previa y discúlpame por mi ánimo festivo, pero no sabía que tenía un familiar enfermo. Es un... es un sobrino. Ya. Un sobrino que está enfermo. ¿De dónde está? No es sobrino, es un primo en segundo grado. Entonces no es nada tuyo. Bueno, pero es querido de la familia. Está en la casa. ¿Y qué enfermedad tiene? No se sabe. No se sabe qué enfermedad tiene. No lo han llevado al doctor. No saben qué tiene. Hay tantas opciones en Chile para ir a una clínica privada, a un SAPU, a la posta, a un hospital público. Tiene como 40 años. Tuvimos en segundo grado, tiene 40 años, tiene una enfermedad que no se sabe lo que es. De lentes. Tu primo tiene 40 años y tiene lentes. Es medio flaco, pero medio mal hecho. Flaco, mal hecho, de lente, como 40 años. ¿Ya? Ama el poder. Ama el poder. Ama a los poderosos. Ama todo lo que sea el poder. ¿Y qué tiene que ver eso con su enfermedad? Enfermo. Se llama Matías del Río. Soy Matías del Río. No, ya. Ya, no, no, no. Ya, saca la canción. No sé no. Hacer el amor. No, ya, pero ¿por qué todo tiene que terminar? Soy Matías del Río. Eso. Me gustan los hombres. No, pero ¿por qué? Bueno, yo voy a tener problemas después por esto. No. ¿Cómo tienes cara después, Pedro, de encontrarte con Matías del Río? Pero si yo no he dicho y nada. No, y no decirle qué asco que me das, Matías del Río. Yo no he dicho, a mí no me parece alguien asqueroso. ¿No te ves tentado a decirle eso? Yo no he dicho nada sobre Matías del Río. Nada. ¿No te ves tentado cuando lo ves? No, me parece un periodista simpático, respetable. Con una opinión quizás que no es la mía, pero lo respeto como compadre. ¿Cómo está ese canal de mierda de Chilevisión? ¿Cómo está Juan Pablo González? Juan Pablo está bien, está contento. Está preparando Splash. Nuevo programa. ¿Nuevo programa? ¿De qué se trata Splash? Se tiran desde unos trampolines. ¿Trampolines? ¿Sí? Ese, de 10 metros de altura hacia unas piscinas. Se trata de eso. Hoy alguien nos pone en Twitter: el programa Tierra 2 es como de niñito hombre, ¿no? ¿Cómo eso? Como eso que ya. Como de hombre, sí. Como de. Como de Juan Penca. Eso nos está poniendo Carolina Herreros. Igual el programa de Abello y Ruminot es como de niñito hombre, ¿ah? ¿Qué significa esto? Arroba Caro Herreros. Escríbale a arroba Caro Herreros explicándole que este programa no es de niñito hombre. Ya, pero ¿por qué estás mandando a la gente, Pedro? ¿Por qué? Explícale a la... Porque soy el profeta, pues, weón. ¿Profeta? Estoy a cargo de toda la weá. Pero Pedrito, estoy a cargo de toda la weá. ¿De qué estás a cargo? Mira, weón, mira mi actitud, weón. Pero no estás a cargo de mira nada. Mi actitud. Mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. No. Uy, ¿por qué estás haciendo eso? Para demostrarte que puedo hacer lo que yo quiero, pero weón. Pero eso te denigra a ti mismo. ¿No? Me denigraría si fuese de otro Pedro tamaño. Escobar. Pero Pedro. Para que vea, ay, hago lo que quiero. Mira, mira cómo estoy jugando. Mira lo que hago. Mira la figura que hago. Yeah. Ese no es el Pedro que nos gusta a nosotros. Yo mando todo acá, weón. Nos gusta el Pedro inclusivo. El que nos dio. No, el que nos emociona con su discurso de. ¿Cuándo decías? Estamos armando una plataforma, amigo. Weón, armé la plataforma, armé la comunidad, lidero la comunidad y tú me criticas. No, y ahora diciendo, mira lo que hago, mira lo que hago. Y mostrando ahí el pene, mira, en eso terminaste. El poder te pasó la cuenta. ¿Cómo? El poder le pasó la cuenta. El poder le pasó la cuenta. ¿Qué cuenta me pasó el poder de? Mira cómo está. El poder te pasó la cuenta. Porque estoy fumando un habano ahora. Ya, pero, ¿y esa ropa? Una guayabera, un habano. Pero hace frío. Pero weón, los líderes nos vestimos así. No, andáis con... ¿Qué es un medallón? ¿Es de oro? Sí. Ya, weón, eso ostentando, weón. ¿Por qué? Con un habano, un medallón, una guayabera. Hace frío, weón. Así nos vestimos nosotros. Ra Silva me dijo que me veía la raja. Ra Silva nunca probaría ese look. Puta la weá, me criticáis porque lidero una comunidad y te gusta el Pedro que llama a armar una comunidad. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa, mi amigo? ¿Sabes qué? Yo no sé, no tenéis pauta en este programa. Le pedimos a Siete Mesinos que nos consiguiera. Le pedimos a Siete Mesinos que tuviera un periodista. Una persona en práctica y todavía no está acá. que nos armen una pauta. No podemos hacer un programa todos los días, como pretendían en esta radio, de lunes a viernes, pretendían que hiciéramos un programa. Hoy se descubrió. Y no tenemos pauta. Se descubrió que hacen. Tráiganme un computador, pónganme la tercera.com, emol.com, no sé, para ver alguna noticia y saber de qué hablar. No sé de qué hablar. Estuve encerrado en una oficina desde las 8 de la mañana. Ya, yo tengo temas. ¿Tú sabías lo nocivas que son las bebidas mal llamadas para deportistas, las bebidas mal llamadas isotónicas? Hidratante. Buen tema. Hacen tan, pero tan mal. Mucha gente cambió las gaseosas, las hidratante. Bebidas. La, ¿ah? Hidratante. Sí, no, eso no más quiere. La Bill, la PAP. Mucha gente cambió Bills, esas bebidas. Bills. No, no la Bill. Dije. La Bill, la PAP. Ya, la Pepsi. Ahora me dice que dije Pepsi, ya. No, la Pepsi. Dijiste Pepsi. La Pepsi, la Coca-Cola, todas esas bebidas. Mucha gente dijo, oye, quiero tener una vida más sana. Y dejó de tomar eso por tomar bebidas mal llamadas isotónicas para deportistas. Esas bebidas hacen tan, pero tan mal. Es cosa de ver los colores. Azul, verde. Eso no existe en la naturaleza. Productos frutales que tengan ese color. Así que desde ya les digo, nunca más, por favor, hagan tal de consumir esos productos, esos líquidos que tienen una cantidad de sal y sobre todo de sodio, que a la larga, tú tomándote una a la semana... Esto es como el programa de Mega, ese de la tarde llevan, para la señora. Te llevan a la muerte. A las viejas que le dan consejos de salud. ¿Me que aprovechemos la tribuna? Sí, aprovechemos la tribuna. Igual hay un punto ahí. Ya, ese es el tema que yo les quería tocar hoy día. Pedro, ¿qué tema tienes tú? No tengo tema, acabo de decir. Me criticaste nomás. Estoy encerrado desde las 8 de la mañana en un canal. Te tengo otro tema. Me fui a hacer un montaje a terminar la película. Y ahora vine para acá, compadre. No sé lo que está pasando. Miraba a la gente en la calle hoy en Plaza Italia ahora, recién, caminando. Y no sabía lo que estaban hablando, lo que están pensando, lo que está pasando en el día de hoy. Te cuento. Temblor hoy en la mañana. Nos despertó a todos los santiguos. 7 de la mañana. 7 de la mañana. ¿Sabías? No sabía. ¿Tú sabías que nosotros estamos en yo medio? Duermo de 6 a 7, duermo una hora al día. ¿Y justo en esa hora dormiste? Estaba durmiendo. ¿Y no despertaste? No. ¿Tú sabes que los santiaguinos vivimos en la placa de San Ramón? La falla de San Ramón. ¿Ya? Que transita por varias comunas. Y fue esa falla la que se movió esta mañana. ¿Y tú sabes por dónde pasa la falla de San Ramón? Por dónde está la termonuclear de la Reina. ¿Tú sabes que en la Reina hay un centro nuclear? Centro nuclear, ¿no es cierto, David? No me dejes como mentiroso. Arriba por Grecia. Yo no conozco. ¿Y la falla? Yo no le conozco. Allá. La falla de San Ramón está debajo. Está debajo del... Del centro nuclear. Del centro nuclear. O sea que si hay un terremoto grande. Cagamos todo, conchetumare. No, pero no generé pánico porque es un reactor súper pequeño que da como. A mí, un amigo vidente me dijo que hoy en la noche era muy probable. Ya, que... pero eso es generar pánico. No, ¿cómo voy a generar pánico con eso? Un amigo vidente que nunca ha fallado me dijo que hoy en la noche era muy probable que sucediera un terremoto. ¿Una cosa así? No, un amigo, un vidente. No, no los brasileños. Ellos trabajan con números, con un método más científico, weas que a mí no me importan. Un vidente, una wea que yo creo. Me dijo que hoy, tipo 3, 4 de la mañana, hay un terremoto. Terremoto fuerte aquí en Santiago. ¿Dónde? ¿En Santiago? Sí, epicentro en Santiago. Bueno, ya sabe la gente. En la discoteca Harvard. ¿Qué sabe? ¿Tú sabes, Pedro, que yo ahora podría llamar a los carabineros y tomar alguien detenido? ¿Por qué? Porque está ahí a través de un medio público ocasionando alarma pública. Compadre, mi amigo vidente me dijo que hoy... Lo voy a decir de nuevo. En la discoteca Harvard va a ocurrir un terremoto a las 4 de la mañana. En el epicentro de la discoteca Harvard, acá en Barrio Bellavista. No quiero estar ahí. Hoy hay un terremoto terrible. Grado 9. Me dijo mi amigo vidente. ¿Pero va a destruirlo todo? Puta, weón, pero yo te estoy contando lo que dijo mi amigo vidente, weón. Nada más. ¿Sabes qué? Vamos a llamar a los carabineros. Llama a los carabineros. Vamos a llamar a los carabineros para decir que hay llamemos una persona. Llamemos a los carabineros. Buena idea. Escúchame. Ana Valor, llama a los carabineros. No, llama a los carabineros por esto. Ya, pero compadre, usted me está diciendo que voy a llamar a los carabineros. No, es que si sigues, llegaron los carabineros. Te van a tomar detenido, Pedro. ¿Sabes por qué? Por dos cosas. Andáis primero vestido como un narcotraficante. Te sacaste la pichula. Te sacaste la pichula. Ahora andáis diciendo que viene un terremoto. Tú sabes que hay mucha gente que escucha nuestro programa. No solamente los fanáticos tuyos que se ríen con tus tonteras, sino que también gente decente que escucha suela.cl y que se quedaron con la sintonía prendida. Yo lo único que les puedo decir, que si se unen a los vaqueros y a mi grupo de gente, ese terremoto no va a ocurrir. ¿Tenís fuego? Se me apagó la mano. ¿Sabes que me da miedo? Ahí tengo. Me da miedo, Pedro. Todos los que empiecen a tuitear Ruminot es Dios, se van a salvar hoy del terremoto. Ruminot es Dios. Los que empiecen a tuitear Ruminot es Dios se van a salvar del terremoto hoy a las 4 de la mañana. Tú estás sufriendo mucho, Pedro. ¿No? ¿Qué tienes ahí en esa mochila? Hay algo que se está moviendo en la mochila. Pedro, conmigo no jugáis. Hay algo que se está moviendo en tu mochila. Pedro, ¿qué se está moviendo en tu mochila, weón? Nada, weón. Pedro Ruminot, te conozco hace años, weón. Mírame a los ojos. Nada, weón. Pedro Ruminot, te conozco hace años, mírame a los ojos. Andáis muy raro, andáis con un habano, andáis con ropa de narcotraficante. ¿Qué tenía en tu mochila ahí? Weón, no es ropa de narcotraficante, es una weón. ¡Apaga, saca el humo de acá! Y por favor, ciérrate eso. Ya, weón. Relájate. Se te está parando. Se te está parando. ¿Sabes qué, Pedro? No te puedo conversar así contigo, weón. Es mi nueva pinta. Tuiteen, tuiteen. Los que empiecen a tuitear también, grande Ruminot, se van a salvar. Lo de Ruminot Dios quizás fue un poquito mucho. ¿Qué tienes mucho en la mochila que se lo de Ruminot Dios, disculpen. Yo voy a abrir la mochila. Lo de Ruminot Dios fue un poquito mucho. Grande Ruminot. O Master Ruminot. Empiezan a tuitear Master Ruminot. Tuiteen Master Ruminot y se van a salvar del terremoto. Oye, mira, ¿qué Felipe? ¿Qué tienes en la mochila, Pedro? Tengo algo. Voy a sacarlo. Es un líquido que tú puedes beber. Mira, Felipe, toma. Ahí está el vasito. ¿Puedes beber el líquido esto que tengo? ¿Y por qué? Igual tengo sed. Toma nomás. Toma nomás. ¿Cómo estaba? Bien. ¿Qué sientes ahora? Me siento bien, comandante. Y mejor estando con usted, comandante. Me siento muy bien, comandante. Gracias, Pedro, por reconfortarme, por ayudarme. ¿Qué tengo en la mochila? ¿Ese ruido que había? ¡Oh! Es una ofrenda que tengo para usted, comandante. Mi hijo, mi primogénito. Pececito. Pececito. Ven acá. ¿Qué estás sintiendo ahora con el líquido que tomaste, Felipe? Tranquilo, pececito. Reconfortado porque usted está con mi hijo. Reconfortado porque usted está con mi hijo. Mátelo. Mátelo. ¿Cómo lo voy a matar? Mátelo. No lo puedo matar. Lo que pasa es que yo he visto mucho los matinales, don Pedro. Y ahí aparece un animador, Martín Cárcamo. Y él siempre, durante el año pasado, invitaba expertos que decían que se acababa el mundo. Y yo le hice caso. Le hice caso que se acababa el mundo. Y por eso quiero matar a mi hijo. ¿Está bien esto, no? ¿Estará contento Martín Cárcamo ahora? ¿Está contento Martín Cárcamo? ¿Y toda esa gente que en los matinales durante un año atemorizaron a la gente con que se acababa el mundo? El líquido está haciendo efecto. ¿Y más de un loquito lo escuchó? Felipe, ¿sabes lo que te acabo de dar? Ayahuasca. Chao, Felipe. El radioteatro de hoy. nos muestra cómo personas pierden el control cuando un líder carismático se hace cargo de sus vidas. No caigan en sectas, no escuchen quién es un falso líder. Actuaron hoy como líder de la secta Pedro Ruminot, como el bebé sacrificado David Retamal, jueves, y como la mujer violada Felipe Abello. Gracias. Bueno, continuamos en Tierra 2, Pedro. Así es, estuvo muy bueno el capítulo de nuestro radioteatro, El bebé sacrificado. Vamos con un temita para amenizar la noche de martes, donde la gente va a bailar y lo va a pasar muy bien. Vamos con... ¡Línea en Tierra 2! ¡La previa a Potopelado! Llamen al 2732-2267. Hemos tenido radioteatro, hemos hecho la previa, hemos hablado con los amigos, la vida ha cantado canciones, se ha armado un muy buen programa, un programa divertido para que ustedes disfruten y gocen todo lo que es Sube la Radio acá en Subela.cl. ¡Aló! No tenemos llamado. Qué increíble el nivel del fútbol europeo en relación con el fútbol, comparándolo con el fútbol local. Realmente. ¿Es bueno? Es un nivel. Hoy día me tocó, tuve la oportunidad de ver, y eso lo comentábamos acá con los amigos de Suela antes de entrar, el nivel del partidazo, el Real Madrid con ¿cómo se llama el otro equipo? ¿El equipo alemán? ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo te llamas? ¿De dónde nos estás llamando? De Iquique. ¿De Iquique? No, de Iquique. De nuevo. ¿Cómo te llamas? Matías. ¿Por qué hay tanta gente en Iquique que no me escucha? Grande Iquique. De Iquique. Han salido grandes figuras. El comediante Fernando Godoy. Iquiqueño. Sí. El grupo Cuatro Octavos. También de la televisión. Sí. Arturo Prat. Iquiqueño. Arturo Prat no es de Iquique. ¿No? No, Arturo Pérez de Chillán. Ah. Murió en Iquique. Ah, sí, tú. Murió en Iquique. Ah. ¿Quién otra persona es de Iquique? ¿Amigo de Iquique? ¿Aló? ¿Quién más es de Iquique conocido, no solo de la televisión, que nosotros conocemos solo de la televisión, y Arturo Pérez? ¿Quién más? Hay harta gente mítica de acá en Iquique. Pues. A ver. El Tiburón Velázquez, un gran nadador nacional. ¿Quién? El boxeador. Tiburón se llama? Velázquez. Tiburón Velázquez, ya. ¿Quién es el Tiburón Velázquez? Es uno de los fundadores de la piscina Godoy, famosa acá en Iquique. Ah, no, pero estamos preguntando, bueno, ¿quién más es famoso en Iquique? Ya, pero dale, es famoso esa persona, y le mandamos un saludo al tiburón. ¿Al tiburón cuánto? Velázquez. ¿Y está vivo? Lo dudo. ¿Por qué? Alrededor de ¿lo mataron? 50, fue uno de los creadores acá en la piscina Godoy, fue un gran nadador. ¿Y quién fue lo que creó? Creadores del deporte del agua. Disculpa, ¿es creador de qué? Fundador. No, ¿fundador de? ¿De qué? De la piscina Godoy. Dijiste que creó la piscina Godoy. O sea, la fundó. Una creación tan... No hay que ser tan genial para crear una piscina. Con todo cariño. No, pero... ya. Bueno, sí, yo una vez armé una pelopincho. Y no, nadie dice, el huevón bacán. No, pero cariño. ¿Quién más famoso en Iquique, amigo? A ver, famoso. ¿El boxeador? El boxeador de... Godoy el también. ¿Quién? El Choro Soria. ¿El cuánto? El Choro Soria. Choro Soria. Pero él no es una persona célebre. Es como un... Han dicho que incluso es como un matón. Tristemente célebre, pero era alcalde. ¿Es alcalde? Sí, correcto, es alcalde. ¿Y tú votaste por él? ¿Y por qué le dicen Choro? ¿Por qué? El Choro porque siempre ha sido bien parado del hacha. Ah, no es por la vagina. ¿Cómo? No es... No, dijo él, no. No, no. El vagina Soria. Grande alcalde. Está irreverente, Pedro. Está muy irreverente, Pedro. ¿Quién más es, pero no el Choro Soria porque es un político actual, alguien célebre? Alejandro Guerra. Alejandro Guerra. El Cerdo. ¿Quién? El Cerdo, del grupo Los Vaqueros. Ya, pero es un joven que ¿por qué le dicen el Cerdo? ¿Por qué le dicen el Cerdo? Porque, puta, en el grupo lo tildaron ya como cerdo y ya... Es el Cerdo. ¿Es el que tenía una entrada de los tres? Sí, es así mismo, que tiene como 2600 comentarios. Lo vi que le decían el cerdo. Y decía, ¿por qué le dirán el cerdo a esta persona? Y ahora de Iquique. Ya, pues mi amigo, un gran abrazo a todos los iquiqueños ya. Y sobre todo al tiburón Velázquez. Felipe, estamos bajando el ring. Que armó una piscina. Chao, que estés muy bien. Ya. ¿Qué pasó? Estamos bajando el ring. Tiene algo que hacer para que la gente empiece a escucharnos. Estamos bajando. Bueno, la caída es heavy, estoy mirando lo que... Bueno, pero no tenemos heavy. Que ver solamente eso. Si nos escuchan dos o tres personas, pero si les llega, al final eso es lo importante. El rating del corazón. Eso es lo importante. No si nos ven, nos escuchan. Pero es que si nos escucha más gente, pueden llegar los auspiciadores y podemos al fin obtener algo de dinero con esto. Lo que sería súper bueno, porque para eso, por ejemplo, Juan tiene que ir con todas las estadísticas, con toda la gente que nos está escuchando. No me importa. A las marcas. ¡No me importa! ¿Quién era la persona que en el tabeli decía, ¿y es posible obtener algo de dinero con esto, don Juan? Ya, yo le dije, pero ¿y cómo, dije de esa ¿y cómo manera? Podemos lograr que monetariamente sea reconocido sea nuestro trabajo en la Tierra 2? Porque podcast, tenemos podcast. Nosotros, yo soy el pez. Y Juan decía, bueno, no, vamos a tener que conseguir unos auspiciadores y no crees esto. Yo decía, ¿quién es esta persona que tiene la cabeza de siete mesino? ¿Por qué nuestro director es un siete mesino? Pedro, explícame en qué momento yo, que tras 9 meses con el níquel amniótico salí y di a luz, o sea, me dieron a luz, tengo que estar por debajo de un siete mesino. ¿Por qué? Pero ser siete mesino es bueno. ¿Por qué va a ser bueno? Porque una persona no tiene tus órganos todos desarrollados. Luchó por su vida, weón. Y ahora es el director de la radio. La hizo. La hiciste, siete mesino. Grande, Juan. Contrátanos un periodista, porque aquí no sabemos qué decir. Oye, otra noticia que conmovió a Farandulandia, como digo yo, es la violación, supuesta violación, de una modelo, Alba, que no se puede dar el nombre. No, ¿te diste cuenta? No se puede dar el nombre, pero algo dije. No, pero todos lo han dicho porque sin querer se les salen, como a mí ahora que se me salió. Es una modelo. Una modelo con ex conejita Playboy. Sí. Sí, que tiene colon irritable. Y lo más, no chistoso, pero lo más raro, que el gallo, el supuesto agresor, que la tuvo varios días encerrada, dice que él estaba obsesionado con su cuerpo. Él estaba obsesionado con su cuerpo y le vendía droga, pero nunca había pasado nada. Claro, eso dicen, todo esto extraoficialmente. Él le vendía droga a ella y la conocía. Por ejemplo, ¿qué pasa si ella, este tipo la atrapa? La secuestra, la tiene 4 días haciéndole el amor y a ella le gusta. ¿Sigue siendo un delito? Sí, pues. O puede empezar a pololear. Dice, oye, ¿te acordás de mi amor cuando empezamos? Sí, cuando me raptaste, me violaste y me gustó y empezamos el pololeo. Lo que pasa, eso es lo que está diciendo, una violación, ¿cachai? Ya, pero ¿qué pasa? ¿Tú sabes la cantidad de femicidios que hay en nuestro país para hacer eso? Sí, ya, pero entonces. ¿Pero qué pasa? Mi pregunta es válida, men. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una niña la violan y ella, de una u otra forma, es un trauma doloroso, le gusta? No, a nadie, a ninguna mujer que la viola no le gusta. No, pues le gusta el tipo. Eso me ha visto películas pornográficas, tú. Eso es de las películas pornográficas que parten con una violación y le termina gustando. Eso no sucede en la realidad. Nunca ha sucedido. O está en persona enferma con el síndrome porque de Estocolmo. Porque a lo mejor pasa. El síndrome de Estocolmo es cuando... El síndrome de Estocolmo, que muy bien lo retrata DJ Mendes en su canción. Ya, está hablando pura juega. El síndrome de Estocolmo es cuando te enamoras de tu captor. La canción Estocolmo de DJ Mendes habla del síndrome de Estocolmo. Y puede ser que te enamores de tu captor. En ese caso podría ser. Pero veo que tu cultura proviene de las películas pornográficas. O de los sitios pornográficos. Todo lo aprendí en la pornografía. En que ahí sí aparece una mujer que es atacada sexualmente y como es una ficción, mira, escuchamos un poco. La mujer termina gustándole. Yo también he visto ese porno, generalmente es porno japonés. Y hay un sitio que se llama cuecachilena.com, ¿lo has visto? No he llegado tan lejos, al parecer. Aquí otro es el adicto a la pornografía. Acá. Parece que el amigo adicto a la pornografía es otro. No, soy yo. ¿He visto pornografía? Mi pregunta es válida y abro las líneas para que la gente opine. ¿Es posible que una mujer que es violada le pueda gustar su captor? Si un hombre la invita a tener relaciones sexuales. No. Quizá la lleva un poco a la y quiere abrir las líneas para que los tarados. Va una mina guapa, una mina normal. Se encuentra con un hueón atractivo, muy mino, marcadito, tonificado, y la lleva a unos pastizales. Y ella dice, ¿sabes qué? Viene igual. Ha pasado, puede suceder. Pero eso no dejo la pregunta ahí. Yo soy una persona curiosa. Yo solo hago preguntas. ¡Está rayado! Pedro está rayado. Se volvió loquito. Es Pedro Rumino. Se volvió un poquito crazy. Es Pedro Rumino. Que habla puras tonteras. Pedro Rumino, ¿qué te pasó? Antes eras simpático y ahora solo te burlas de mí. No me he burlado de ti, Felipe. Estamos hablando de un tema muy interesante. No. Lo que pasó hoy. ¿Te estás burlando? ¿Cómo me voy a burlar, Felipe, weón? Dije el tema, yo te dije, el síndrome de Estocolmo y tú, como lo que dijo DJ Méndez. ¡Mira, Pedro! ¿Quieres huear? ¿Quieres divertir? ¿Quieres hacer tontera? ¿O quieres hablar en serio? Quiero hablar en serio. Ya. Una mujer no se enamora de su violador. ¿Ya? ¿Por qué no? Y aparte es fácil comprobar eso. Por las cavidades. Cuando tú penetras a una mujer, la mujer abre sus cavidades vaginales. Cuando es lamentablemente víctima de un ataque sexual, sus cavidades se cierran. ¿Ya? Y eso se detecta en un simple examen médico. Porque no hay consentimiento. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? O quizás qué barbaridad me va a decir. Escuchemos, me va a decir una barbaridad. No, es que no hay consentimiento inicial. Pero si en algún momento dice, y bien igual. Porque... ¿Por qué no? Estamos bajando heavy en el ring. Heavy, weón. Bueno. ¿Qué estupidez más grande es esa serie Las Vegas? ¿Qué pasamos de una violación a hablar de Las Vegas? ¿Qué te recordó? Hay uno de los monitores. Están viendo. Me encanta Las Vegas. ¿Y esa huevona que está ahí, esa rubia, cómo se llama? Es la hija de la. Se pasó. No, es Montaner, que de verdad, Josefina Montaner es impresionante. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Cómo? ¿Qué pasó? Acá te... ¿Cómo dijo? ¿Qué? No dije eso. ¿Qué? ¿Dijiste algo? ¿Es bonita? Ah, es bonita. ¿Me la violaría? ¡No! ¿Qué? ¡No, ya! ¡No, no! ¿Qué cosa? Si no he dicho nada, perdón. Weón, ¿cómo vaya a ser eso? ¿Qué cosa? No, weón, es hermosa. Por eso soy que yo. Es hermosa. Es bonita, es espectacular. ¿Qué le encuentro en ese otro gallo? ¿A Pablo Macaca? Macaya. A Pablo Macaca. ¿A Pablo Macaca, gran actor? Me carga Pablo Macaca. ¡Grande Pablo Macaca! Me carga Pablo Macaca. Uy, Mario Orton. ¡Mario Orto! ¡Pablo Macaca! Ya, está como envidioso. Eres envidioso porque tú eres feo. Tienes las tetillas puntiagudas. Como tu bolera de Spider-Man. Amigos de Tierra 2, ¿sabían que Pedro, el que ustedes llaman comandante, tiene una bolera de Spider-Man? Ya no. Que le queda tan apretada y que se le ven las tetitas se le ven como paradas. Estoy hablando del año 2007, po, yo creo que la gente tiene que saberlo. Yo, el 2007, después de mi enfermedad, dije, voy a vivir la vida, voy a gozar la vida. Tuve una enfermedad y empecé a tomar y a comer mucho y empecé a engordar mucho. Ya, pero entonces por eso te enfermaste. Y ahí, no, pues es posterior. Y tenía una polera, efectivamente, del Hombre Araña, Spider-Man, como lo llaman los amigos bilingües. Y mis pechos, que habían crecido mucho, se veían abultados. Esa es la verdad. Pero yo bajé de peso. Ahora llevo una vida sana, una vida tranquila. No carreteo, puta. Salgo con mi pareja, weón. Todo muy piola, weón. Todo muy tranquilo. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Me junto con el Raz. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Toda, weón, muy piola, muy tranquila. ¿Es verdad que tú estás saliendo con una conocida actriz chilena? Sí, ya, pero no, no empezar porque todos los imbéciles. ¡Grande empiezan... Cataguerra! ¡Te está inculeando Cataguerra, grande maestro! ¡Grande maestro! ¡Se está tirando a Sigrid Alegría! ¡Old School con todo! ¡Grande Ruminot! Ya vino contigo. ¡Grande Ruminot! No contigo, weas de antes. ¡Se comió a Silvia Piñeiro! ¡Grande! ¡Grande Ruminola! ¡Old School con todo, Ruminot! ¡Juegue! ¿Por qué no abrimos los archivos de Pez y de Piedra en ese ámbito? ¡Abramos los archivos! ¡Abramos los archivos! Empecemos a tirar nombres. ¡CSI! Archivo de Pez. Yo voy a tirar un nombre. Silvia Novak. El hombre jugó ahí. Puta, weón. ¿Cómo me tiráis esa carta, weón? ¡Silvia Novak! ¡Me tiraste el inmediato! ¡Silvia Novak! ¡Actriz chilena! ¡Plancha con la mano, papi! ¡Telón.cl! Oye, métanse telón.cl. Están todas las fotos Silvia de la actriz. ¡Silvia Novak! ¡Cortometraje! ¡Verano del 2003! ¡Cartagua! Otro nombre de los archivos de Pez. Marcelo Osorio. Marcelo Osorio. La vi el otro día en el banco. Pedro Valdivia, el Banco de Chile, Pedro Valdivia. ¿Qué le pasó a esa mujer? ¿Qué le pasó a esa mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? Mala. Pero en su momento fue un bombón. Bueno, mala. Usted Master, acuérdese que estuvo ahí la época cuánto vale el show, cuando usted era asistente de cámara. No. Esa la hizo solamente el grande que está en los cielos. El grande que está en los cielos la hizo. El maestrísimo que está en los cielos, una vez me contaron, esto es real. El maestrísimo que está en los cielos. ¿Dices algo más de Felipe Camiroaga y te rompe, te sacó todos los dientes, Pedro? El maestrísimo que está en los cielos. ¿Ya? Que siempre la supo hacer. Siempre. Esto es real. Trabajaba en TVN, el maestrísimo que está en los cielos. Maestrísimo que la supo hacer, está en los cielos, weón. La supo hacer toda. El maestrísimo se taladrió a todas las mujeres que encontró. Las que conocemos. Querida Castro, Paz Bascuñán, Bárbara Rebolledo, entre otras. Lucerito, me dan el aporte por acá, sí. El amigo de México nos cuenta acá, Lucerito. Y una vez, Roberto Arteaga Itía, alias El Rumpi, trabajaba en un programa en TVN y conoció al maestrísimo que está en los cielos. Y le dice, oye, ¿y tú acá a cuántas te has agarrado? Dijo, a varias, acá en TVN a varias. Dijo, ¿y qué pensáis? Yo pienso tirármela a todas. Años después, Roberto Arteaga Itía, pasillo de TVN. ¿Cómo estáis, po? ¿Cómo estáis, po, Felipe? Bien, bien. Y le dice, levanta el pulgar. ¿En serio? Sí. Me las tiré a todas. Un aplauso. En memoria del maestrísimo que está en los cielos y que puta que la supo hacer. Igual la onda de este programa es como bien deñito, hombre, ¿no? Igual que estás como contando la historia de alguien que hizo mucho el amor y nosotros aplaudimos, aplauso cerrado. Por supuesto, además están los cielos, por el maestrísimo, y se le extraña. Se le extraña. Así que ahora vamos con Ángel para un final, para cerrar el capítulo número 3 ya de Tierra 2 en súbela.cl. Y con esta canción despedimos al cerebro de Roberto Echicostía, el rumbo. Que bañar en prioridad de cocaína dejó de funcionar. No. Ángel, para un final. Chao, chilenos. Se despide desde las fosas nasales del Rumpi y de Radio Corazón. En el obituario también despedimos a Cote Correa y al cerebro de Alfredo Levin. Matías Fuentes. Aparecía entre dos. Rolando Ramos. Karin Giannini. Justo Sleevy. Que les robaba la voz. Y también despedimos al cerebro de Sergio Paz. Nos toca el Palomo. Y también despedimos al cerebro. Con el Palomo no juegues. Con Daniel Valenzuela, el Palomo no juegues. No te ¡para la música! Con el Palomo no juegue, amigo Ruminot. Daniel Valenzuela, el Palomo. El Palomo se está forrando, es dueño del letrero luminoso de Plaza Italia. Sí, pero está ¿cuánta sufriendo? ¿Cuánta plata está ganando el pero Palomo? Pero más allá de eso, está sufriendo. ¿Por qué está sufriendo el Palomo? Porque la prensa sensacionalista, que tú encabezas, Ruminot. No, yo no trabajo en un programa de farándula. Inventó que Palomo... ¿Puedes decir lo mismo? Inventó que su mujer le había puesto el gorro. Que esta canción dedicada al Palomo. Ahora comprendo... Gavilán, no, Paloma. Gavilán, o Paloma. Bueno, un saludo al amigo Palomo. Arruinaste tu ¿inventaron que le fue infiel? Lo inventaron. Qué feo, ¿y con quién? con el hermano. ¿Con el hermano de ella? De él. ¿Se metió con su hermano? No. Inventaron que el palomo, ¿ya?, que tiene un hermano, ¿ya?, se había... Palomito. El palomito. Palomito. Palomito se había enamorado de... ¡Oh, no! Pillado. ¡Qué terrible! No, no, no sigamos hablando de eso. No. ¿Y cómo se... Imagínate cómo se sintió Daniel. No, no, ya, pero no, en serio, no. No, en serio. Eso dicen. Con el hermano. No, en serio. Así fue. Pero así fue. Si lo inventaron, no digas así. No, pues así fue como la prensa lo inventó. Ya, pero no, pues, yo no sabía esto del palomo, se me está escuchando. Yo creo que él es muy fanático de eso de la radio. Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Mandaste al aprendiz de seductor. ¡Se metió conmigo! Y me diste de comer la pinga del pez. La pinga dorada del pez. Amiga, el pez. Hay que ver. A muchas le has hecho el amor. Es la pinga del pez. Yo soy el pez paloma. Y mi miembro voy a ingenuo charlatán. Me fui paloma por querer ser gavilán. Yo realmente pienso, weón, estos weones que no me dejan, weón, que no me toman cuenta. ¿Quién no si te pesca? Follar, ¿quién no te pesca, Llorón? El país. El país. El país te ama, weón. El país no me ama. Te adora el país. No me ama el país. Te aman. La gente ahora está escribiendo en Twitter, yo amo a ellos. Te aman, weón. Te aman. Tú estás llenando el vacío que dejó el maestrísimo que está en los cielos, weón. No, ¿en serio, weón? Tú estás llenando el vacío que dejó el maestrísimo que está en los cielos. ¿Sabes que me lo han... Era lúdico, era entretenido, entrevistaba en profundidad, tenía opinión política. Tú estás haciendo la pega que hacía el maestrísimo que está en los cielos. Che, tu madre, no es primera vez que me lo dicen. No es Julián, no es Martín, no es Franzani, no es Cristian Sánchez. Eres tú, Felipe, el maestrísimo que está en los cielos. Dejó escrito un testamento en los cielos diciendo que tú eres su sucesor natural, el pez matinal. Soy Bobby Fischer, soy Pablo Neruda, soy Pablo de Roca, soy Felipe Camiroaga, soy el pez. ¿Cuál era el ángel que entre nosotros pasó? Era el más terrible, el implacable. Soy Bobby Fischer, soy Neftalí Reyes Paso Alto. Comprendo el... ¡Soy Raz Silva! ¡Soy Felipe Camiroaga! ¡Cada vez me gustan más los hombres! Final. Ahora comprendo cuál es el arte. Hombre, no hay que ver con el maestrísimo. El maestrísimo. Decían eso él. Pero él... No me gustan los hombres. Ah. ¿Qué se escuchó? Cada vez me gustan más los hombres. No, yo dije, no me gustan los hombres. ¿Entraste en trance de nuevo, Felipe? ¿Cómo te digo? Tú eres el sucesor natural. Lo aprendiste todo con él. ¿Cómo se llama el actor? ¿Cómo se llama el actor? Diga que es el señor de la querencia. Julio Milosti. Tú eres igual a Julio Milosti. Pedro, Pedro Ruminot, eres igual a Julio Milostich. Eres el heredero natural de Julio Milostich. ¿No sabías? Borracho y talentoso, igual que Julio Milostich. Por una canción que hable como Julio Milostich. Ana Balón, la radio está hecha de momentos. Métete a juliomilostich.com. Yo creo que ahí hay una que lo identifica. ¿Y tú, David? David es el sucesor natural. Felipe, ¿de quién es el sucesor natural? No lo estuvimos hablando ayer. David es el sucesor natural de sus hermanos. Ustedes son cuatro hermanos. Tenemos cuatro. ¿Y por qué? Almeja, Almeja es tu hermano. Almeja grande. Sí, mi hermano Almeja y después tengo el Crespo. El Crespo. Todos son Crespos. No, pero hay uno que es más Crespo. Cagüincitos. Cagüincitos. Cagüincitos. El que trabajaba en portada. Sí. Y pensar que yo doné un órgano para tu... No, no fue, no. Con una enorme pasión por la música, un lado nosotros de tenemos... que esconde un gran cantante. Un cantante que hoy descubrimos aquí en Animal. Y aquí tenemos a Julio Milotti. Y a Julio Milotti. Y aquí está cantando Pedro Ruminot, que es Julio Milotti. Eres igual a Julio Milotti, Pedro. Borracho, genial. Canta Julio Milotti. Vuela esta canción para ti, Lucía. Canta, Lucía. Aquí tenéis cantante, aquí tenéis actor. Aprende, Ariel Levy. Aprende, Diego Muñoz. Es una aprende, carta de amor. Bastián Bodenhofer. Aprende, hijo de Bastián Bodenhofer. Pintada en mi voz. A ninguna parte. Aprende, guatón de los jugos. Aquí tenía actor cantando. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido. Pedro, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena. ¿Valió la pena? La cago. Pedro, te quiero hacer una pregunta. Una vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Que me doy cuenta ahora que. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tu seno. Mi weón, habla de mí. Si alguna vez fui sabio en amor, habla de todo lo que yo he estado viendo estos últimos años. Labios cantores. Si qué weón me quedó esta weón. Si algún día me manda la chucha. Tú sabes que Julio Milotti me manda la chucha. Julio Milotti chengualeta, perro. Me manda la chucha, weón. No, no es por weón. De verdad, weón. Estás pasando un mal momento. Sí, weón. Yo no me había dado cuenta. Cada estoy, día más dulce. Puta. El olvido solo. Estoy metido en toda la cochina. Bueno, tu pareja es una de las mujeres más estupendas del mundo del arte. No, sí, sí, puta, es mi cable tierra, puta. Te estáis comiendo a mi izquierda, weón. Te estáis comiendo a mi izquierda, weón. ¿Con esa actriz andas tú? ¿Con qué actriz tú estás pololeando? A lo mejor está escuchando esto. Yo y mi novia es Alison Mandel. ¿La del club de la comedia? Sí, no digas nada y cambiemos de tema de verdad. No, en serio, porque voy a tener problemas. Le carga a Tierra 2. Le carga la alarma de taladro. ¿Ves que sube una ¡alarma foto? ¡Alarma de taladro! ¿Ves que sube una foto en Instagram? Ponen ADT. Una foto de nosotros juntos. ¡Dejen de escribir huevadas en nuestras fotos! ¡Se enojó el comandante! ¡Déjennos en paz! ¡Dejen de escribir huevadas en las fotos donde aparezco con mi pareja! Alarma de taladro, la hizo maestro, usted la supo hacer. No soy un weón feo, soy un weón simpático, un weón inteligente con humor. Puedo tener a la mujer que yo quiera. No es un milagro esta weá, no es un milagro que yo esté con una mujer bonita. No es que me lo merezco porque tuve cáncer, no es porque, puta, porque he sufrido, porque soy el peyuquín de Maipú. Soy un weón talentoso, me ha ido la raja, soy un weón inteligente, tengo buen humor, las hago reír, les canto, tengo muy buena voz. ¿Sabías que tengo muy buena voz? Y empiezan a escribir weá, la dupa ser, el weón feo, está con ella, la bella y la bestia, aparecen un tuyo. Dejen de escribir huevadas, déjennos en paz. A ninguna parte, a ningún buzo. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido. Valió la pena. Nada más amado que lo que. Pedro, ¿qué tenía ahí en la mochila, weón? ¿Qué te voy a sacar ahora? Ya, para, esa weón no. Pero esa bueno. Esa bueno, no, no, no, no. Está cargada. Pedro, para. Pedro. Ya no doy más, weón. David, quítasela. No, quítasela, weón. Quítasela. Para con la weón. Para. Si al amigo, una amigo, vez no, no, Pedro, no. ¡Pedro! Ya no. Pásamela. Todo tiene solución, amigo. Todo tiene solución. Todo tiene solución, weón. No soy tan radical. Voy a dejar un hoyo en la pared, weón. Está Silva al lado. Está la Silva montando el programa de mañana. Me critica un puto. Está la Silva en la oficina del lado montándose el programa de mañana. Voy a tener que cerrar Twitter, cerrar Facebook, voy a tener que aislar. La gente me quiere muerto, weón. No me quieren. La gente no me quiere, weón. Me olvidó. Ya, deja eso. Me olvidó. Me olvidó, Felipe. ¿Y qué voy a hacer? Volver a Maipú, weón. ¿Cómo Lorenz? ¿Cómo Lorenz? Lucía, como Loren. Pero volver a mi pupa a mí es una frase en código. ¿Qué significa volver a mi pupa entonces en tu código? Matarme. Cada día más tú. El olvido solo se llevó. ¿Qué diciéndome? Que cuando tú dices si voy a volver a Maipú, significa que vas a quitar con tu, a atentar con tu vida. Pedro, tú no vas a atentar con tu vida. Pedro, mientras esté yo acá y sea tu amigo, no vas a atentar nunca contra tu vida. Mira, ¿ves esa pizarra? Sí. Donde dice Pedro Ruminote ahí. Sí. Como locutor de Sube la Radio. Sí. Esas son mis últimas palabras. No. Juan, como amigo. Te estoy. No, a... no, no, aléjate, no, no, aléjate. Te voy a disparar a ti, weón. Te voy a disparar a ti, weón. Déjame en paz, weón. Te voy a disparar a ti. Tú. Felipe. Escúchame, Felipe, escúchame, déjame, weón. Te voy a disparar a ti. Cálmate un segundo. Para un segundo, weón. Mírame, te conozco, weón. Pedimos la amistad, weón. Escúchame un segundo. Tú, mientras seas mi amigo, no te vas a quitar la vida. Prefiero matarte yo. ¡Pah! ¿Pero por qué hizo eso? Se quería suicidar. ¿Por qué? Se quería suicidar. Pero ahora usted es un homicida. ¿Por qué? Porque lo mató. ¿Qué soy? Homicida. ¿Homicida? Es que se quería matar. Ahora vamos a tener que llamar a carabinero y tomar declaraciones y usted se va a tener que ir preso. ¿Por qué? Porque lo mató al frente mío. ¿Y cómo lo hice? Tomé el arma. ¿Cómo tomé el arma? Mira, tómala tú. ¿Qué quiero que me muestres cómo la tomé? Así lo tomó y apuntó a don Rubino. Y ya, pero ahora están tus huellas. ¿Sabes que yo me tengo que ir? Me tengo que ir. ¡Oh! ¿Te vienen a buscar, David? No. ¡Chao! No me voy a hacer. Ha finalizado otro radioteatro en que mostramos que a veces el valor de la vida va a ser cuando los... ¡Oh! Es hora de terminar ya, amigos, el programa de hoy. Hoy estamos tan... ¡Qué estupenda la Catalina Montané! ¿Cómo se llama? Sofía Montané. ¿No? ¿Cómo es el nombre? Ya, Pedro, sí, terminó el radioteatro. Ah, es Josefina Montané. Josefina Montané, Montané. Ojalá... queremos invitarte al próximo capítulo de Tierra 2. Ojalá puedas venir. Entiendo que estuvo acá en la radio. ¿Estuvo acá en la radio? Estuvo... ¿En el programa de Raz? Bueno, nosotros ¿Y Raz cómo andó ahí? ¿Y Raz cómo se consigue los invitados? ¿Él los llama? Ya, nosotros queremos invitados igual, güey. ¿Él los llama? Chantarle todo lo que es el paté. No, me gustaría conocerla. Pero no. ¿Sabes lo que me gustaría hacer con ella? Es la única persona que a mí me gustaría... No, diga. Hacer el amor. Bien. Ya, acá se despide Tierra 2. Muchas gracias por escucharnos. Y mi señora escucharlo. Me deja. Esto es... esto fue Tierra 2 acá en Sube la Radio. Se despide Felipe, se despide. Chao, amigos, pues, que les vaya muy bien. Fui Pedro Ruminot, muchas gracias. Chao. Y nos vemos el jueves. Tierra 2, súbense a la nave. Ahora bájense. Subimos al cielo. ¡No! ¡No! ¡No! Escucha cuánto. Soy Felipe Camiruaga. Soy Felipe Camiruaga, soy el huevo sabueso. Este programa en Súbela On Demand. Soy Guillermo Muñoz. Súbela.cl y vuelve a revivir los shows de Súbela Radio. Tierra 2. Esto fue